Bueno, amiguitos, se ha llegado la hora del cuento de Olivia la Chillona y damos inicio. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero lo haré para que sepan la historia de Olivia la Chillona. Hace muchos años, por aquí cerquita, vivió una niña tan común y corriente como cualquiera, aunque se hizo famosa por su llanto. Le decían, ¿cómo creen? La Chillonia. Sí, Chillona y Chillonia, así le decían. Olivia, como todos, nació llorando. Lloraba porque se mojaba, porque tenía frío, porque tenía hambre, porque le pellizcaban la nalga, porque le tapaban la nariz. Bueno, todos los niños del mundo lloran por las mismas causas, pero ella lo hacía durante horas y horas y horas. Sus padres se preocuparon mucho. ¡Viejo, viejo! La niña llora mucho, mucho. Hay que llevarla con el doctor. ¿No estará malita o empachada? ¡Uy! La llevaron con muchos doctores y ninguno encontró enfermedad alguna. Sencillamente, Olivia era un bebé rete chillona. ¡Vieja! ¡Súbela al radio, pues, para que los vecinos no se despierten! ¡La niña está muy enfadosa! ¡Ay, viejo! ¿Y con el radio no se va a despertar? ¡Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Entonces súbele a la tele! ¡Ay, viejo! Lloraba, lloraba, horas, horas enteras. Y un día, ¿qué creen, amiguitos? Inundó la recámara. Anda, viejo, ten este trapeador para secar la recámara. Parece un mar de lágrimas aquí. Pues no me van a creer, amiguitos. A aquella chiquilla no le salían gotitas de agua por los ojos. Le salían chorros y chorros de agua. Otro día, ¿qué creen? ¿Qué sucedió? Ay, viejito, la niña con sus lágrimas ya inundó la colonia. Y lo extraño, que los vecinos no se molestaron. Pues cómo no, vieja. Si hace días que no teníamos agua en el barrio. Ya la gente se estaba bañando y haciendo el aseo de las casas gracias al llanto de la bebé. Ándale, vieja, ¿qué me quieres contestar, pues? Uy, viejo, los que están rate felices son los niños. Creen que se están bañando en el mar de guayabitos. Ay, pues sí, ¿verdad? Poco a poco, amigos, fue creciendo sin parar de llorar. Ya imaginarán aquel enfado. Pero la que nunca se me va a olvidar, aquella inundación, fue cuando cumplió 4 años la chiquilla. Nada más porque a la niña no le gustó el pastel de chocolate y se puso a chillar. Quería un pastel de fresa y estaba chille que chille la escuincla. Ya no llores, se te van a hinchar los ojos. Llevas 4 semanas, 3 días, 21 horas, 35 minutos y 30 segundos. Chille y chille y chille, chille requechille. Lloró sin freno, amigos, tanto que inundó el pueblo. La gente ya no andaba en caballos, sino en pequeños barcos. Y luego, los niños para irse a la escuela ya no caminaban. ¿Cómo se imaginan que se iban? Pues sí, nada que nada los escuincles por ahí por las calles, parecía Xochimilco. Pero ahí no paró la cosa. Algunos vecinos hicieron canoas para llevar a los turistas estos, los extranjeros y los mexicanos, a dar un paseo. Otros pusieron escuela para dar clases de natación, imagínense. Y todo por la Olivia la Chillona, que no paraba de llorar. Así tenían agua hasta de sobra. ¿Y qué creen? ¡Hasta la niña ya aprendió a hablar! Nomás escuchen a su bonita voz. ¡Ama, ama! El presidente municipal. Ah, que ya está adolescente la escuincla, ¿verdad? Así parece. El presidente municipal me va a regalar la medalla al mérito pueblerino, porque gracias a mí nunca falta el agua. Y lo extraño, que aún lloraba como escuincla. Ya empezaba a andar con novios y nomás el llanto de los bebés, mire nomás. Efectivamente, en ese tiempo de llanto, por primera vez en su historia, el pueblo Bondojito fue considerado como un atractivo turístico a la altura de Venecia, Xochimilco y Chapultepec. ¿Cómo la ves? Pues en el pueblo empezó a abundar las chalupas, trajineras, lanchas, motos acuáticas, bueno, y barcos de todo tipo. Y la gente del pueblo empezaba a decir sus cosas para transportarse. Ahorita vengo, voy a ir a correr al parque, digo, a nadar al parque. Ay, pues vieja, yo me voy a ir a trabajar al cementerio. Pues, ¿qué crees? Hay bastante trabajo, ahí tengo que volverlos a meter. Pues a mí me llamó el cura, apa, de la iglesia para que le ayude a bautizar a los niños. Dice que se le acabó el agua bendita. Fueron muchos años de felicidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero sucedió lo que tenía que suceder, amiguitos. Olivia creció y creció. Y al cumplir 10 años, ¿qué creen? Le dio pena llorar. Así que dejó de hacerlo. Ya imaginarás. El agua disminuyó y también se evaporó. El pueblo turístico, las lanchas, todo todito se perdió. Las calles se volvieron a llenar de polvo y suciedad. Aunque toda la gente la pellizcara o le jalara el cabello a la escuincla esta, Olivia ya jamás lloró. Dicen que la última vez que Olivia lloró fue cuando... Gracias. Gracias a todos por venir a mi fiesta de 15 años. Esa fue la última vez que lloró. Y de pura emoción, ¿eh? Y no creas que brotaron un chorro de agua. Nada más unas cuanticas grotas. Pues así fue, amiguitos. Esta fue la mojada historia de Olivia, la chillona. ¿Y por qué te la cuento yo? Ah, porque yo soy el cura de la iglesia y se fue la familia a no sé a dónde vivir. Y tanto que necesitaba yo a la niñita cuando se me acababa el agua bendita. Oigan, ¿ustedes no saben qué habrá pasado con ellos? Ama, mi hermanito Chon no deja de llorar y ya inundó la recámara. Y colorín colorado, la historia mojada de Olivia se ha acabado. Ojalá que les haya gustado esa historia divertida, es un cuento muy bello.